desde la ciudad de La Plata difunde sus programas. Radio Futura 90.5 MHz. Subversivos. Todos los miércoles a las 21 con el objetivo de subvertir oídos. Con o sin ley. Vamos a hacer un pacto. ¿Estas serán las mejores vacaciones de nuestra vida o nos dispersamos y nos unimos a otra familia? Como lindo. Mi canción es la canción que cantan todos. No reciben el amor. Saliendo las vacaciones tan esperadas y ansiadas. Buenas noches. Buenas noches. Chamuyo Flaco. Estamos en Radio Futura. Aquí en Estudio Nuevo. Estudio Nuevo. Sí, por lo pronto las vacaciones nos han encontrado en un grato y aséptico Estudio Nuevo. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy para entretenernos a ustedes y para entretenernos nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en vacaciones. Sí, y no abunda la diversión. Sí. Además, si no tenés mucha plata, que digamos, es como que las vacaciones son bastante, ¿no? Y aparte, fíjate, están todas las familias. Yo hoy pasé por, me veía por el centro y cola salía por todos lados. Sí. ¿No? La gente buscando un poco vacaciones. Diversión y barato, ¿no? Sí. Sí, vacaciones en pamper. Sí. Vacaciones, es tristísimo, pero bueno. Entonces, en realidad no muchos poseen vacaciones agraciadas, ¿no? Porque hay que ser realista de alguna forma, porque, qué sé yo, a veces las vacaciones significan solamente descansar de algunas personas. Así. ¿O no? Como maestros, profesores, compañeros, ambientes, reglas, horarios, vestimentas y demás. No sé, se me ocurren todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, descansar de lo que cotidianamente tenemos que sobrellevar como... Sí, como una carga. Sí, como una verdadera carga, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hacer lo posible para entretener sanamente y en familia. Nefasta esa frase, ¿no? Buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Bueno, hoy no vamos a estudiar, ¿eh? Tan aburrido, tan sometido, tan, no sé. Bueno, con respecto en realidad al programa pasado, queríamos mencionar acá en la presentación, bueno, evidentemente hoy no va a ir la sección de noticias comentadas, ¿no? Como solíamos hacerlo, pero el programa pasado habíamos hablado de Adolf Eichmann, aquella persona que vivió en Argentina, bueno, ideario de la solución final. Y bueno, y tenemos, no con sorpresa, porque realmente no es una sorpresa, pero, o sea, tenemos en nuestra mano aquí la noticia de lo de Priebke, ¿no? Que fue condenado a 15 años de prisión, que en realidad no es efectiva. O sea, son 15 años de prisión por haber matado a 300 135 italianos, ¿no? En 1944, en aquella venganza de 1 por 10, ¿eh? Creo que en realidad, con todo lo que pasó el tiempo, creo que en 18 meses queda libre, ¿no? Sí, sí, 18 meses, porque en realidad, por eso decía que los 15 años no son efectivos. Claro. En realidad son 5 años que tendría que cumplir y en los cuales sería liberado. Y bueno, ha cumplido 3, porque está detenido desde 1994 esta persona. Y bueno, y lo que se aduce, ¿qué es? Que es por razones humanitarias. La humanidad que no tuvo él, bueno. La ejercen a él. Sí, se la ejercen a él, lamentablemente. Y no sé qué se puede decir con respecto a esto, ¿no? Es digno de destacar. Y bueno, lo que no es digno es que, evidentemente, la justicia del hombre, ¿no? Porque esto no es cuestión de nacionalizar el tema de la justicia con un país, ¿no? O sea, la justicia italiana en este caso sí actuó mal, pero es la justicia del hombre, ¿no? Y bueno, ahí está el hombre, ¿eh? Quizás vuelva a Bariloche y sea, sea nuevamente un vecino más. Fútbol. Sí. Para los que estaban de vacaciones y pensaban que iba a ir el domingo a la cancha, fue. Sí. Nosotros que somos triperos, a mí mucho no me interesa en realidad, ¿no? No, no el tema en sí, pero como anda gimnasia, mejor que haya paro provisorio, no sé, de por lo menos 4 semanas, un mes más. Pero bueno, sí, en estos días hemos visto a Río Sane discutiendo con Maradona. Que realmente el que tendría que dejar de tomar pastillas es Río Sane, se baja. Sí, la verdad la que verdad sí. Que la lengua se le traba un poco. Sí, aparte le hace mal, ¿no? Es como que saca todo su enanito fascista, galleguito, no sé, de ahí adentro, ¿no? Ahí esgrimiendo epítetos tipo, qué sé yo, drogadicto y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy un especial de Drácula. Hoy un especial de Drácula. Sí, hicimos lo posible para traer cosas de alguna forma, no sé, que distiendan, ¿no? Ajá. Bueno, va a ir un especial de Drácula. ¿Con qué vamos a abrir ahora? ¿Con... Sí, sí, bueno, ahora al principio vamos a estar con novedades. La primera hora vamos a estar con novedades y mellizos. Sí, la primera hora música. Y adelantamos que el programa que viene vamos a desempolvar las bateas discográficas propias y vamos a pasar música. 2 horas de música, ¿no? Comentadas y bueno, y vamos a hacer historia con la música. Ahora... No nos vamos al campo, aunque nos gustaría, ¿no? Irnos por un tiempo, pero bueno, como somos animales de ciudad, nos quedamos acá haciendo radio. Que se vayan al campo otros. ¿Y el batifono cuál es? El batifono 53-82-50. Hoy estamos raros, nos sentimos, porque repetimos, estamos estrenando estudio. Y bueno, progresa, ¿no? Todo esto. Para no quedarnos atrapados en el tiempo, justamente, hoy tenemos a la banda de quien fuera el baterista de Nirvana, David Grohl. Así. Y bueno, y su banda Foo Fighter, que está sonando justamente de fondo, ¿no? El que sería el guitarrista también en la última época. El rubiecito, ¿te acordás, teñido? Ah, sí, lo integra. Bueno, sí. En la última época de Nirvana estaba él tocando la guitarra. Morocho de labios gruesos con pelo rubio. Con pelo rubio. Y un maestro, ídolo, con alguna tendencia gay también, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo. No, en realidad no es una descripción, sí, no. no es maléfica la... Bueno, así que hoy en las novedades tenemos a Foo Fighters, ¿no? Con el último trabajo. Claro, que es un tema, un viejo clásico del soul, sí. Que lo reciclan para esta serie que es Expedientes X. Claro. O sea, este tema lo hacen para esta serie. Sí, para la serie de Mulder, el agente Mulder y el agente Scully. Sí. Otrora... Hay mucha gente serie. Fanática de esta serie. Sí, estas series, ¿no? Expedientes X de ciencia ficción que bueno, que tiene algunos atisbos de realidad, ¿no? O sea, supuestos archivos gubernamentales que se abren y bueno. Lo que no me cabe mucho cuando empiezan con esas experiencias ovni, que en realidad, bueno, no sé si tienen mucho que ver. El asunto que hoy en las novedades Foo Fighters. Y ahora escuchamos un hit que bueno, que tuvo que ver con, claro, con el primer trabajo de Foo Fighters. Vos sabés que, chusmeando un poco, ¿no? En todo esto de la música, bueno, el que era baterista de Nirvana, o sea, David Grohl, y ahora guitarrista de Foo Fighters, está de novio. ¿Eh? ¿Ah, sí? Bien que le hacía falta para... Ahora está más machito, ¿no? Cambió la imagen, barba. Sí, no sé, en realidad, bueno, sale con uno de los miembros de Veruca Salt, ¿eh? Sí. Banda también otrora del grunge, sí. Y bastante vieja, ¿no? Con la bajista sale, sí. Exactamente. Así que, bueno, mirá si se convierte en una nueva Courtney Love. No creo. No creo, ¿no? No. ¿Sabe? Tendría que estar Kurt Cobain para esto. Sí, con no. Una gorda es demasiado. Bueno, entonces vamos a presentar estas novedades de Chamuyo Flaco de hoy, ¿eh? En vacaciones. No es una novedad muy reciente, porque ya hace bastante que salió el segundo disco de Foo Fighters, pero bueno. Es el último trabajo. Sí, es el último trabajo y es bastante agradable, ¿no? Es un poquito más denso en cuanto a los climas, ¿no? La música. Yo estuve escuchando un poco del último disco y no tiene tanto que ver con el primero de Foo Fighters, ¿no? Sí. En este tema en especial, sobre todo, se nota ese clima denso, misterioso, ¿no? Supraterreno, una cosa así rara, viene en la onda de las aventuras de Mulder y Scully, ¿eh? Capacitaron y se sentaron a hablar y dijeron, vamos a cambiar la imagen, por así. Sí, pero... también hubo un cambio, sí, todos esos asesores, para eso están las discográficas, ¿no? Y los managers y todo ese tipo de cosas. Bueno, es la primera novedad, un lindo temita para disfrutar de las vacaciones, ¿eh? Y después pegaditos van los mellizos. Sí, pegaditos van los mellizos, que después les vamos a contar de qué se trata. Esto es Radio Futura, Chamuyo Flaco, 53 82 50 en vacaciones. Thank you. un saludo para Chamuyo Flaco y que la pasen bien. Un saludo para el Chamuyo Flaco. Gimnasia tiene a los mellizos Barro Cheloto, Chamuyo Flaco. Para no ser menos, utilizó la clonación para lograr sonidos mellizos. Esos sonidos que parecen iguales, pero que jamás lo serán. Y de las novedades, con los Foo Fighters. Nos vamos a los mellizos que hoy en realidad por ser son tristes, con el tema Yo combatí la ley. Primero Mano Negra, segundo los Dick Kennedy y tercero Ataque 77, un tema de los un tema viejo que está hecho por los Clash. Sí, está hecho por los Clash, pero en este caso no están. Bueno, lo dejamos con los trillizos y dentro de un ratito volvemos con más música y más Chamuyo Flaco. Yeah. Les haya gustado, ¿no? Este tema de Yo combatí la ley, ¿no? Hecho por tres bandas, ¿no? Y ahora, ¿con qué estamos? Es una especie de clásico esto, ¿no? Sí. Vamos a traducir una letra. Una letra. ¿Qué tiene que ver con las vacaciones también, no? Estamos con las vacaciones en el sol de los Pistols. Que han tratado todos esos temas, ¿no? Sí. Tan vigentes ahora como en su ocupación. Sí, mal o bien, haya hecho las letras quien las haya hecho, si las hizo McLaren, Rotten o, no sé, Vicious no creo, ¿no? Pero... Está muy preocupado. Mátelo. Sí, no sé, las haya hecho quien las haya hecho, en realidad tenían buenas letras, ¿no? ¿Por qué negarlo? O por lo menos tenían una, qué sé yo, una lírica aceptable, ¿no? Decían cosas peores, para resumir. Y bueno, y tradujimos una letra que no es de los Pistols, igualmente es de los Stooges, ¿eh? Banda de la cual se inicia la Iggy Pop, la iguana de Detroit. Y eso tiene que ver un poquito con los orígenes del punk rock, ¿no? Porque bueno, si bien los Pistols, qué sé yo, fueron el pilar de la... De toda la movida inglesa, de la movida británica, a partir de Never Mind the Bollocks. Que salió de Inglaterra en el 77. Sí, salió en el 77, no me acuerdo bien cuándo, pero bueno. Y en realidad es el único disco oficial que tuvieron, ¿no? Con la formación Matlock, aunque tocó, tuvieron dos bajistas en ese disco, Matlock y Vicious. Sí. Eso, bueno, no es muy... es sabido, pero qué sé yo, no se tiene mucho en cuenta, ¿no? En realidad eran bastante rústicos, así que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero bueno, esta letra decíamos que tiene que ver con los Stooges, ¿eh? Y con Iggy Pop, y se llama Sin Diversión. No es una letra iluminada, ni mucho menos, ¿eh? Pero tiene mucho que ver con este tema de las vacaciones, ¿eh? Y con la falta de diversión, ¿no? Y lo que vean en ese contexto ellos. Seguro, ¿eh? Ubiquémonos, los Stooges, Norteamérica, ¿eh? Orígenes del punk rock. Estamos en Radio Futura 53-82-50, ¿eh? Y vamos con la letra traducida, ¿eh? ¿Sí o no? Digo, si tienen otra cosa que hacer, no sé. Estas son las vacaciones de Chamuso Flaco. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y vamos con la letra. Sí, no estamos, bueno. Vamos a escuchar los Pistols haciendo un cover de los Stooges, ¿eh? Y ahí va la letra. No hay caso, ¿eh? No, señor. Seguimos eternamente sin diversión. Nena, no hay diversión, te digo que no hay diversión, no hay joda, no hay nada, me siento de la misma manera que siempre, no hay diversión para torrantear y estaré repodrido por 8 horas más, seguro. Diversión, eso es definitivo. Caminando por mi propia voluntad, no es divertido estar solo, enamorado de nadie más. Bien, puedo salir o puedo quedarme en casa, tal vez llamar a mamá por teléfono. Bien, vamos entonces, vamos a intentarlo, pero no es divertido estar solo. Vamos a intentarlo, pero no hay diversiones, eso es seguro y es definitivo. Es el arte de combinar los sonidos. Y el chamuyo flaco es nuestro arte. El arte de combinar las palabras. ¿Se entienden o no? Bueno, hay gente histérica también en las vacaciones, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, abrimos la segunda media hora. Tenemos una historia. Así es, una historia bastante pesadita. Sí, que no sé si tiene que ver con el horario de protección al menor radial. ¿Eh? Bueno, una historia... no parricida, que tiene que ver con un, no con un Joclember, pero bueno, con cosas que pueden llegar a pasar en las vacaciones, ¿no? Así es. Cuando... la denominación psicoanalítica, ¿no? Sí. Bueno, después vamos a comentar un poco esto, ¿no? Ahora, no sé, disfruten de este enlatadito, bastante siniestro, pero uno posee estado de ánimo, ¿no? Y bueno, en estas vacaciones nos ocurrió otra cosa por ahora que algo de este tenor, ¿eh? ¿Vamos con la historia? Sí. Estamos en... ¿Radio ¿dónde? Futura? Radio Futura, 53-82-50. Si tienen ganas de llamar, bienvenido sea. Y si no, sigan disfrutando de las vacaciones pasivas. Vamos con la historia. Sueños parricidas. Del tiempo anunciaba frío, aunque la calefacción del micro atenuaría la sensación térmica. A eso de las 8:30 salimos de la terminal y sin mediar palabra alguna con mis padres me puse a leer y a pensar lo que me contaba un siniestro Stephen King. Tanto era interrumpido por algún permiso de las típicas viejas viajantes o el infaltable movimiento abrupto del asiento que ocupan los siempre molestos e insufribles pasajeros de adelante. Pero nada más que eso. El plan era simple y muy familiar, por cierto. Unas mini vacaciones de invierno sin mayores novedades. Tan típico en nuestra clase media. A las 22, el chofer de gesto insulso y torpe actuar se dispuso a colocar el cassette que contenía una película estúpida, aburrida y doblada en letras que eran ilegibles. Sin embargo, aproveché los ruidos para aprestarme a dormir. Era lo único que se podía hacer. Los nervios me estaban consumiendo minuto a minuto. Estaba solo, como siempre, mal acompañado por una vieja caduca y ruidosa, y tenía atrás a mis padres, a quienes dediqué la cotidiana maldición antes de cerrar los ojos. Estremecedor. La vieja de al lado cayó pesadamente y su golpe fue seco y mortal. El vidrio no cesaba de crujir y los gritos de la gente duraron una eternidad. De pronto me encontré sangrando, aunque no sentía dolor alguno. Giré mi cabeza y observé a mi madre gimiendo y tratando de decirme algo. Me miró y luego intentó moverlo a él, que se encontraba atravesado por un hierro, tal vez perteneciente a su asiento. Poco a poco me incorporé. Semi-agachado traté de ordenar mis pensamientos. Ella seguía pidiendo ayuda con su mirada. Era la oportunidad. Sí que lo era. Años deseando que sucediera. No de forma tan cruel, claro. Pero ahora daba exactamente lo mismo. Aproveché mi sorprendente posición y me apresté a salir por la ventana. Primero, empujé a la vieja que aún muerta me seguía estorbando. Después, me dirigí hacia mi madre, que sufría espasmos de dolor y casi no respiraba. Nos miramos. Seguramente pensó que le ayudaría, pero solo introduje mi mano en su bolsillo y saqué lo que quería, los alfajores. Claro, ¿cómo iba a perderme de semejante manjar si había pagado el viaje? Además, ella no podría disfrutar ya de su terrenal sabor. Por fin, salí del micro en ruinas. Casi nadie estaba vivo ya. Algún quejido aislado lo confirmaba. Sin mayor preocupación, comí el primer alfajor. Era de chocolate, viejo y húmedo, como supondrán. Dirigí una última mirada hacia mis padres, ya muertos. Sonreí mientras masticaba y me dispuse hacia la ruta. Las vacaciones recién comenzaban y de manera inmejorable. Ahora sí, me sentía verdaderamente independiente. Creer lo que estaba pasando. Mi madre me tocaba insistentemente ante la estúpida sonrisa de la vieja de al lado. Mi padre se hallaba muy tranquilo y plácido, tanto que lo odié inmediatamente. No podía ser, no. Todo había sido un puto sueño, un cruel y hermoso sueño de varias horas. Y yo, que creía cumplido mis deseos. Desgracia puta la mía, ironía del mundo de los sueños, maldición de Morfeo. Ya estábamos en Mar del Plata y ella me ofrecía maternalmente su premio, el alfajor que gentilmente había guardado para su hijo. Las vacaciones recién comenzaban y ellos estaban vivos, aunque aún me quedaba el viaje de vuelta y la posibilidad de matarlos nuevamente. Thank you. Chamuyo, flaco. Transmitiendo emociones y estados de ánimo. Casi transmitiremos emociones, ¿no? Como el sueño frustrado de este muchacho. ¿Eh? Qué historia siniestra, ¿no? No sé si es para ser pasada tan temprano. ¿Eh? No, pero los chicos ya conocen de estas cosas. Hay que resguardar los oídos, ¿eh? Infantos. Bueno, el asunto que esta historia tuvo que ver con los sueños, ¿no? Una historia que escribimos en estos días de vacaciones, días grises de vacaciones. Y bueno, tiene que ver con los sueños. Y si tiene que ver con los sueños, tiene que ver con el padre del psicoanálisis, ¿no? Sí. Con Sigmund. Quizás a partir de psicoanálisis y de Freud empiezan a comprenderse, o por lo menos comprenderse ese lado, los sueños, ¿no? Porque quizás la historia de la humanidad deben haber soñado, y quizás antes, sin que se lo tome como ciencia, por ahí lo pensaban que era, no sé, revelaciones divinas. Claro. ¿No? Se interpretaba el sueño como una revelación divina o como un mensaje directamente al cual había que hacerle caso, ¿no? O sea, cada cultura lo tomó como quiso, ¿no? Sí, de acuerdo a su interpretación. Sí, lo que pasa es que hay un antes y un después de Freud, porque, bueno, según él el sueño era o es la ruptura de la censura que poseemos al estar despiertos, justamente, ¿no? Es un poco la ruptura de la represión que se posee cuando no estamos dormidos. Vaya la redundancia. Ah, quizás es la parte técnica, ¿no? Técnicamente, por ahí lo que es el sueño. Sí. Y otras las partes espiritual, ¿no? Seguro. Esto es lo que estudió una persona llamada Sigmund Freud. Aparte, ¿cuántas veces realizamos en un sueño, en realidad, lo que no nos animamos a... O lo que no, lo que nos autorreprimimos en la vida corriente, ¿no? Entre comillas, qué sé yo. Por ejemplo, en este caso, en el cuentito que acabamos de pasar, el parricidio. ¿Eh? Una aventura sexual con la persona impensada, tal vez hemos soñado alguna vez. ¿Eh? No sé, que quizás revele algo reprimido y oculto, en realidad, ¿no? ¿Quién no soñó con la hermana del vecino? O con alguna hermana, no sé, o qué sé yo, ¿no? Hay sueños de todo tipo, ¿viste? Esos sueños incomprensibles, también hay tiros que soñás por ahí, qué sé yo, cada dos o tres años lo soñás. Sí, vos sabés que yo comúnmente sueño que se me caen los dientes. Bueno, tendrás que ir al odontólogo. Bueno, fuera de joda, o sea, comúnmente no es nada agradable, ¿no? Pero no, sueños que son horribles. Pocas veces en realidad me acuerdo qué es lo que sueño, ¿no? Es como que, no sé, lo debo ocultar, ni me quiero imaginar, pero aventuras sexuales hace mucho que no tengo en los sueños. Pero que se me cae la dentadura, sí, es un sueño común que tengo. Y es compartido con algún un otro pibe, ¿no? Que a veces, o sea, mucha gente sueña eso. No sé, vos me decías recién que te explicaron una vez que según eso... Sí, que era falta de contención, no sé, según me explicaron. Falta de contención anal. Sí. ¿Quién sabe, no? Hay todo tipo de interpretaciones, sí, ¿no? En torno a esto. Sí, soñar no cuesta nada. Yo era ese quien asunto es que con el florecimiento de las ciencias, el psicoanálisis dejó toda esa mitología, ¿no? Que había alrededor de los sueños, ¿no? Y de las interpretaciones de los mismos. Es, ¿no? Hay un antes y un después de Sigmund Freud, en realidad. Claro. Pero bueno, lo interesante es que les haya gustado el cuentito este, ¿no? Que hemos preparado, ¿no? Y la frase tan célebre de soñar con los angelitos. Sí, soñar con los angelitos, ¿no? Tan nefasta que es a veces, ¿no? Uno tiene ganas de quedarse despierto y tenía ganas de quedarse despierto y venía la abuela, la madre o quien sea, te daba un besito de buenas noches y a vos te esperaba la peor de las pesadillas, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando no, un juego de manos. Digo, de todo, ¿para qué varón o mujer? ¿Por qué no? Bueno, pero si bien estamos en vacaciones, tenemos a gente como García Corchetti que nos asesora, ¿no? Y que no se toma vacaciones. Que no se toma vacaciones, ¿eh? ¿Sí? Y que bueno, que nos va a explicar un poquito el tema este de las nuevas campañas de las drogas, ¿no? O sea, nuevas campañas anti, no sé qué, en realidad, antidrogas. De prevención, ¿no? Sí, de prevención. Droga. Es una especie de sueño fatal, ¿no? Relacionado con todo esto, en realidad sí, no se sabe, y los criterios que se toman para marcar esto realmente, ¿no? Sí, no sé, no, en realidad esto va en serio, ¿no? Si bien este es un personaje creado, ¿no? Nuestro don García Corchetti, el tema de la publicidad y el criterio que se utiliza para enmarcar al mensaje termina, según nosotros, confundiendo, ¿eh? Y por qué no, creando rechazo. ¿Me explico? Sí, pues realmente no sé para quién va destinado esa publicidad. Yo no sé si se previene realmente, ¿eh? ¿Cuál es? Lo que pasa es que me parece que en realidad, en vez de prevenir, han de cumplir. ¿Me explico? O sea, cumplen con algo que tienen que está estipulado porque son el Ministerio de Salud y Bienestar Social, por ejemplo. No sé. Igual que las de SIDA, que organizada por el Ministerio también. Sí. Están hablando actores sobre cuidado del SIDA, no sé, de una forma que realmente no sepa qué. Sí, en un supuesto lenguaje de calle, entre comillas, un lenguaje juvenil, no sé, en realidad todo estereotipado no sirve absolutamente para nada, ¿no? Nosotros no tenemos SIDA, ¿eh? Pero no sé, me pongo mínimamente en el lugar de la persona que lo tenga. Creo que nunca informan nada. ¿Eh? Y lo que informan es efímero, no tiene sentido. Ponete un forro, no sé, no, ahora, cambie la gerencia. Claro, o esos concursos baratos que realizan el zoo, por ejemplo, siempre con el zoo, ¿no? Pero es que lamentablemente tiene mucho que ver, ¿no? Pero esos concursos que no sé qué es lo que premian. En realidad se premia, bueno, sí, la inventiva puede ser, porque hay gente que tiene inventiva y hace un corto de prevención contra el SIDA, puede ser bárbaro o no. A mí no me gustaron verdaderamente los que vi el otro día, el domingo, pero es todo como muy, no, muy esnovista. Y el SIDA queda en un segundo plano. ¿Mi tipo está con SIDA realmente? Sí, no sé, se debe plantear qué es lo que quieren lograr, ¿no? Con todo este tipo de campañas. Bueno, vamos con García Corchetti, ¿eh? Y con esto de las campañas anti, ¿eh? Nosotros vamos a hacer una campaña anti aburrimiento. Esperemos que lo estemos logrando. Instantes. El micro etimológico destinado a indagar y profundizar sobre los orígenes de las frases y palabras que solemos pronunciar cotidianamente con escasa sapiencia y autoridad. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la san mil puta. Ociosas noches vacacionales, amantes del saber y cultores de lo profundo. Previamente, y a modo de introducción, quisiera arribar a algunos conceptos. no sin cierto asombro y algo de asco, he observado detenidamente las últimas campañas publicitarias destinadas a la prevención del consumo de drogas. Campañas que se basan en estereotipos de lo que se cree es la juventud, o cierta parte de ella, quizás. Textos de la talla de que si me fumo un porro no se me para, que si me fumo un faso se me hacen rollitos, que soy menos linda, que soy menos lindo si me drogo. Error, señores. El pibe que se droga, tal vez, lo haga por rechazo al tipo de sociedad y modelo de vida que ustedes imponen. Por favor, no sumen más droga publicitaria a las ya existentes. Porque, además, quienes se drogan generalmente no son ni como Fleco ni como ninguno de sus estereotipos de campaña. No le perdí nada. ¿Un café? Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Yo soy Male. Yo soy Fleco. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. ¿Por qué crees que te destruyen? Por eso, drogas. Consumo a grado, vayamos a lo nuestro, que hoy, precisamente, tiene que ver con la droga. ¿Sabrá alguno de estos expertos de campaña su significado y su origen? Pues ahí les va, muchachos, que las vacaciones no implican la dejadez cognoscitiva. El término droga proviene del neerlandés drog, que quiere decir seco. La palabra se aplicó primitivamente al comercio de ultramar para designar la mercadería que se embarcaba desecada, como por ejemplo el bacalao y las especias. Las propiedades euforizantes de algunas de ellas generalizaron el término para cualquier producto medicinal propio de las droguerías. En la década de los 60 tomó el sentido actual de sustancia que provoca adicción. Solo me queda un llamado a la reflexión. Si la droga los hace menos fashion y los aparta de la imagen que aparentemente poseen, según este tipo de publicidades y campañas, consúmanla. Y si, en cambio, creen que la droga es un instrumento más de poder y dominación, arrójenla por el retrete. Este ha sido un mensaje del licenciado García Corchete para la cadena radial Procultivo de la Cultura Casera. Auspiciaron este micro los siguientes productos que aún creen en el país y en la droga publicitaria. Es una señora cortita, justito a café, sabor de comer. Es calidad de entre turmas, licor de café, del café al tomar. Tres plumas, licor de café, de... Bueno, va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción. Ah. cortar de cuadro, volverme a pesar un balazo, olvidarme de Dios, del diablo, de los locos, de los largos abrazos, tengo que cortar de cuadro, tengo que cortar de cuadro. Te ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca, un saludo para Chamuso Flaco. Bueno, soy Fabián Bonquintiero y Flaco. Escuchá Chamuso porque Chamuso Flaco porque es lo único que se puede escuchar. Un fuerte abrazo de solo 2 minutos para Chamuso Flaco. Algo de información manipulada y periodismo populista. Samuel Flaco, es un nombre zaguero, me gusta mucho estar. Saludos a los muchachos de Samuel Flaco. El fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Yo les recomiendo el deporte del Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol del Chamuyo Flaco, por eso un programa de la San Putra. Tienen que escuchar. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. En fin, Chamuyo Flaco, todos los miércoles a las 21. Como siempre suele suceder, segunda hora, ¿ven? 10 y pico son... Sí, 5. Y bueno, abrimos con los Clash y dentro de un ratito, así como la semana pasada tocamos la leyenda de El Licántropo, se viene El Conde, ¿eh? Así que ahora disfruten de los Clash y después, bueno, viene la leyenda de El Conde de Drácula. Oh, Thank you.